Aleluya, aleluya. Venga. Eso. La carne se ha inventado para que la humanidad, aunque sea por un rato, sus problemas olvidar. Para armar una carana, solamente hay que contar un cuartito, unas muchachas y unas copas nada más. La jarana, la jarana, la jarana, lo mejor. Cuando hay penas en el alma, se te alegra el corazón. ¡Cuenta! ¡Venga! ¡Eso! ¡Chup! ¡Así, salpicadito, salpicadito! ¡Sabrosito, sabrosito! ¡Venga! ¡Eso! ¡Sí! La jarana se ha inventado para que la humanidad, aunque sea por un rato, sus problemas olvidar. Para armar una jarana solamente hay que contar un cuartito, unas muchachas y unas copas nada más. La jarana, la jarana, la jarana, lo mejor. Cuando hay pena en el alma, se te alegra el corazón. ¡Ay, no más! ¡Media vuelta!